El hombre debe al vino ser el único animal que bebe sin sed. Esto lo dijo Piliano el Joven. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar a www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en tu emisora favorita, que si nos estás sintonizando los martes a las 9 de la noche, es sin duda Norte FM o Radio Norte Tenerife. El primero en el 102.5 de la frecuencia modulada para la ciudad de los adelantados y para toda la zona nordeste, Tegueste, Bajamar, Tejina, toda esa preciosa norte, esa preciosa zona nordeste. El segundo dial para el Valle de la Orotava y el este de la isla de La Palma. Si para ti son las 11 de la noche de este martes 4 de diciembre de 2018, nos sintonizas o bien a través de la emisora online Onda Ocio desde Logroño. Un saludo para toda la gente de La Rioja. O bien a través de Onda Tenerife, a través de toda su red de frecuencias moduladas que cubren toda la isla de Tenerife. Si estás en Madrid y estás sintonizando Roca FM, para ti son las 12 de la noche de este martes que acaba de terminar. Y si estás en Free Time FM, 12 de la noche, pero del miércoles de este puente, espero que lo estés disfrutando bien. Nuestro programa de hoy se titula Como los buenos vinos. El viernes fue 30 de noviembre de 2018. Hay una costumbre en Tenerife que es abrir las bodegas por la fiesta de San Andrés, la víspera de San Andrés, el 29 de noviembre al 30 de noviembre. Y con esa excusa, como otra cualquiera, hacemos Susurrando a tus Sueños. Si no nos conoces, te recordamos que somos simplemente un programa de radio que te acompaña, que te cuenta historias, sueños, relatos. Y la frase del día de hoy, el hombre debe al vino ser el único animal que bebe sin sed, es de Piliano el Joven, sobrino de Piliano el Viejo, lógicamente, que vivió entre el 61 y el 112 después de Cristo, que fue un reconocidísimo jurista y que, bueno, aunque no estaba en sus planes heredados también, fue un importante político de la antigua Roma. ¿Qué tal ha ido tu semana? La mía un poquito cansada, la verdad. Son de esas semanas que no paras. Y el modo de saberlo es que desde un programa a otro ha pasado prácticamente nada. No has parado la pata, no has parado la pierna, no has parado de trabajar. Y te notas a ti mismo que necesitas cierto descanso. Para ti, descansar, ojalá sea escuchar la radio. Para nosotros, desde luego, es hacerla. Ese ruido era mi auricular en el micrófono, y este ruido mucho más maravilloso es la primera canción del día de hoy. Gracias por estar ahí. 2 horas de radio te esperan, de aventuras y de buen vino. Just relax, take it easy, you're still young.

María nos escribía y nos decía: en susurrando a tus sueños, lo único que hay black es la oscuridad de la noche que lo envuelve mientras emite, porque el programa brilla por sí mismo. Recuerdo que en mi caso no era el viernes, sino el sábado, cuando de niña mi madre nos traía para cenar pizza de la catalana. Me encantaba, también viendo la tele con pijama y albornoz. Gracias por el recuerdo. Supongo que te referías a esa pastelería. Pues sí, se nota que María nos escucha desde Santa Cruz de Tenerife. Venerdì, como dicen los italianos. Noche de viernes, noche de verano, divertida, emotiva, donde se reencuentran los niños y los adultos vencen la tentación. No era el momento adecuado. Quizás otro viernes. Noches de Bohemia, para tu próximo programa. Si te gusta, claro. Gracias, María. Tú puedes escribirnos también a www.susurrandoatusueños.es o a la red social de la emisora donde sintonizas Susurrando a tus Sueños. Claro que nos gusta, Navejita Platea. ¿A quién no? Solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro. Después que te marchaste vivía un tormento. Ya no quiero recordar. Noches de bohemia y de ilusión. Si lo puedes soñar, lo puedes susurrar. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Felicia. Isidro Cristóbal del Olmo es uno de los más fieles oyentes que tenemos. Todos los programas nos anima, todos los programas nos cuenta su parecer sobre el mismo. Y esta vez, por primera vez, después de años con nosotros, se ha atrevido a compartir algo de lo que escribe. ¿Lo escuchamos juntos? De hecho, dice, son poemas que creé para personas que necesitan expresar sus sentimientos más profundos y sinceros a sus seres queridos. Es el mismo proyecto de Regala un poema. Por aquí también compartiré algunos versos contigo para ver qué te parecen. Es un ejemplo de lo que puedes leer en el libro Los corazones intrépidos. Me llena tu plenitud. Tu alma rebosa dulzura, espontánea como tú. No existe mujer alguna. Tu cabeza es un jaleo. Vienes, vas, te quedas, marchas. Todo ello me enamora y me hace estar en calma. También lo estoy si me miras. Es tu esencia la que clavas con inocencia en mis ojos, con algo más que palabras. El ver aquello que sueñas, desde el mar a la montaña, en tu mente no hay fronteras, una senda sin batallas. Cuando siento tu sonrisa, se me despeja el camino, porque sacas de raíz todo aquello que he vivido. Para poner otra cosa, para ofrecerme un destino, un horizonte en común y el querer que yo he querido. Aún sin saber que existías, yo ya sentía en mi pecho que me iba a traer la vida a la mujer de mis sueños. Tu música y tu cordura, tu locura y tu templanza, la humanidad desbocada que a este mundo le hace falta. La serenidad y enojo de muy niña y de muy brava. ¿Se puede ser más completa, más intensa o más calmada? Pues no, porque lo eres todo. A tu lado todo encaja. Es la mezcla de esas cosas lo que valoro en el alma. Y lo que me da energía, una vida regalada, un brillante porvenir que el futuro nos separa. La fortuna de tenerte jamás será comparada ni con otro, ni con oros, ni diamantes. Solo contigo, Tamara. Precioso Isidro. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por compartir tu talento con nosotros. Si tú quieres hacerlo, ya sabes, redes sociales de la emisora donde nos sintonizas o www.susurrandoatussueños.es. To see. Este es tu momento. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Le encantaba el vino. Le encantaba el vino del norte de Tenerife. Sin hacer mucha publicidad, le gustaba el Viña Norte muchísimo. Y ahí fue donde se conocieron, abriendo el vino, como se dice en Tenerife, la noche de San Andrés. En realidad ninguno de los dos quería ir. Tenían apenas 18 años. Él y 20 años ella. Tenían planes mejores para ese día. Pero sus respectivos padres se los pidieron con tanta insistencia que, claro, no podían decir que no. Y ahí estaban, en una bodega perdida del norte profundo de Tenerife. De esa zona donde solo puedes llegar con un vehículo con una buena tracción a las cuatro ruedas. Además, ambos iban decididos a no beber porque para sus padres era un día especial. Y claro, ellos sí beberían. De hecho, en el fondo, ambos sabían que sus padres les llevaban más como choferes que como hijos. Y ahí se conocieron. Y delante de aquel vino, quizás un poco azufrado de más, delante de aquel vino, duro y peleón, sellaron su primera noche de amor. Si hay flechazos, este fue único. Y este fue uno de ellos. Y a lo mejor el flechazo vino porque no hubiera nadie de la misma generación. El caso es que empezaron a beber aquel vino peleón con algo de queso blanco. Con castañas. Y la noche fue volviéndose mágica. Y las miradas pasaron a las palabras. Y las palabras pasaron a las risas. Y a las risas pasaron otra copa de vino. Y otra. Y otra. Sería fácil decir que ninguno de los dos se acordaba de lo que hicieron. Pero los dos se acordaron perfectamente. Recordaban al día siguiente las caricias, los besos, el olor. Los cuerpos mágicamente mezclándose. Recordaban todo, salvo que todos sus padres, los amigos y muchos de ellos que no tenían choferes, se tuvieron que quedar en la bodega, como pudieron, durmiendo por los suelos, en cojines, en colchones, en sofás que eran los paraísos de los ácaros. Pero todo valió la pena. Desde esa noche de San Andrés de 1998, hace 20 años. Y anoche, mis amigos, me consta, estaban con una botella, esta sí, de un Viña Norte de calidad. Y de un buen afrutado del sur de Tenerife. Disfrutando de la velada. Seguramente los besos, como los trocitos de pan de pulgarcito, ya conocen el camino. Seguramente las risas, como perros obedientes, ya conocen el chiste antes que se pronuncie. Seguramente los ojos tienen más arrugas y más patadas de gallo cuando se miran. Pero seguramente también el deseo, las ganas y el derroche de esta noche, como la de hace 20 años, fue muy parecida. Todo lo dijimos.

Reflexionar, el barril del vino. Cierto día se organizó en el pueblo una gran fiesta. Todo estaba preparado para el gran evento. En la plaza del pueblo habían construido un gran barril para el vino. Se habían puesto todos de acuerdo en que cada uno iba a llevar una botella de vino para verterla en el gran barril y así disponer de abundante bebida para la fiesta. Se acercaba la noche y Juan, viendo que llegaba la hora de partir hacia la plaza, tomó su botella vacía para llenarla con vino de su barril. Pero de pronto le asaltó un pensamiento. Yo soy muy pobre y para mí es un sacrificio muy grande comprar el poco vino que hay en mi casa y compartirlo. ¿Por qué tengo que llevar igual que todos los demás? Voy a hacer una cosa. Llenaré mi botella con agua y cuando llegue a la plaza la verteré en el barril. Así todos verán que hago mi aporte y no vaciaré mi barril de vino. De todos modos, somos muchos y mi poquitito de agua se mezclará con el vino de los demás y nadie notará la falta. Así lo hizo. Llegada la noche, se acercó ante la vista de todos los vecinos y vació el contenido de su botella en el barril de la plaza. Nadie sospechó nada. Todo el resto del pueblo fue aportando su parte de vino en el gran barril. Comenzó la fiesta, la música, la danza y cuando llegó la hora de servir el vino, ¡oh, sorpresa! Abrieron la canilla del barril y salió solamente agua cristalina. ¿Quién iba a pensar que a todos se les iba a ocurrir pensar lo mismo que Juan? Y todos los del pueblo, avergonzados, agacharon la cabeza y se retiraron a sus casas. Y la fiesta se terminó. El vino que pagué yo con aquel euro italiano. Cada uno da lo que recibe. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.

este trayecto sin rencor. Me despido de tus labios sin amor. Perdido. Te deseo buena suerte, buena vida y mejor vino. Hoy me voy por donde vine y ahí te quedas en mi olvido. Me olvido. Te deseo buena suerte, buena vida y mejor vino. Hoy me voy por donde vine y ahí te quedas en mi olvido. Hoy me voy por donde vine y ahí te quedas en mi olvido. La música que llevas dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Vino, wine, desde Asia, sugar. Yeah. susurrando a tus sueños, como los buenos vinos. Esta canción nos llega desde Asia, Suran Chango, con la participación del rapper Suga. Otros grandes amantes del vino son los celtas cortos y su amor al vino. Pues un silogismo muy cierto, una cosa es el amor y otra cosa es el vino. Pero si juntas las dos, sale el amor por el vino. Susurrando a tus sueños, terminamos esta sección con la canción que estabas esperando, porque cuando hablamos de vino, cuando hablamos de vino tinto, pues evidentemente todos recordamos, todos cantamos y todos bailamos. It's up to you. Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo, con Ignacio de la Vega Feliciano. Hola. Solo un poco de tu corazón es lo que pide a gritos y a gritos muy bien entonados. Ariana Grande, esto es Susurrando a tus sueños. Nos vamos unos años atrás, pero a lo mejor con el mismo espíritu o con el mismo corazón, o a lo mejor no. Un clásico de los Cool and the Gangs, una de esas canciones que se metieron en la madrugada de nuestra infancia, en las madrugadas de nuestra juventud, en las madrugadas de nuestro corazón. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment. de los lugares comunes, de los muchos que tiene el desamor, es que todos siempre pensamos si la otra persona está pasando por lo mismo. Si la otra persona sufre como tú. Si la otra persona también se acuerda de ti. El maestro Manzanero lo resumió mucho mejor con una sola expresión. No sé tú. Y Luis Miguel le puso su mágica voz. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Canciones Canto de la Morena de Artenara, un grupo instrumental de aquí de Canarias al que yo le tengo especial cariño porque nos acompañó en algunas sintonías y algunos programas en Radio Mid Tenerife hace ya unos cuantos años, en Radio Música y Deporte, aquel maravilloso proyecto. Y además también me sirve para hablar del palabra de imagen de hoy. La foto, como ves, es una foto antigua de las bodegas canarias, de las bodegas tinerfeñas. En Tenerife siempre se ha inaugurado la temporada de vino, siempre se ha abierto el vino, como decimos aquí, la noche del San Andrés. Es tan tradicional, si bien no es una fiesta multitudinaria, pero sí una fiesta muy de adultos y más de gente mayor todavía, que es la que lo sigue manteniendo. Los jóvenes, hay que decir que nos cuesta un poquito más, una tradición que para la que se preparan muchos bodegueros, muchos viñeros. Dicen que San Andrés es el santo patrón de los vacos, el representante de los vacos en el mundo de los cielos. Dice que su santo se celebra el 30 de noviembre porque había bebido algo de vino y por eso no pudo llegar el 1 de noviembre, día de todos los santos, y por eso se le castigó. O a lo mejor todo eso se dice entre bromas y veras en las bodegas tinerfeñas. Es una tradición, te digo, tan arraigada que yo hasta hace muy poco pensaba que se celebraba en todo el mundo, que todas las grandes bodegas abrían sus vinos el 29 al 30, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, o del 29 de noviembre al 30 de noviembre, pero no es así. Prácticamente es solo en Tenerife. La tradición data de muy antiguo y sobre todo es más palpable en el norte de la isla, donde además los niños salían con cacharros a hacer ruidos y con tablas para jugar. Y con esas tablas para jugar se formó también las tablas de Icod. Icod de los Vinos, que es el pueblo donde está el drago milenario, el drago que tiene 1000 años. Tiene muchas subidas y muchas bajadas. Es mini, mini, mini, mini, mini San Francisco. Y en esas subidas y bajadas, la noche del 30 de noviembre, que allí sí es fiesta en ese municipio, los grandes, los menos grandes y los pequeños, sobre todo los pequeños, se lanzan en las tablas de San Andrés. Y todas esas tradiciones se fueron alargando y se fueron haciendo más grandes en toda la isla. Y desde el norte hasta el sur de la isla siempre se abre el vino la noche del 30 de noviembre. De ahí nuestra imagen de hoy. Unos agricultores, unos viñeros, unos bodegueros, unos enólogos antiguos disfrutando de la preciosa realización del vino. Y esa noche, por supuesto, se ve cómo ha quedado el vino, pero también se comprueba cómo está el queso blanco y las castañas y las sardinas y los chicharros. Y por supuesto se llevan las guitarras, y por supuesto se bromea, y por supuesto se canta. Y muchas veces cantamos canciones como esta. Los Sabandeños, Parranda Canaria, susurrando a tus sueños. El palabra de imagen de hoy, divertido y parrandero, como la isla canaria, susurrando a tus sueños. Este es tu momento. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. En el amor, susurrando a tus sueños. Sabes que nos gusta también dar oportunidades a nuevos grupos. Lo hemos hecho en las temporadas pasadas con grupos de Sevilla, de Italia. Y ahora vamos a terminar con un grupo que suena de maravilla. Luca se llama, con 2 C, búscalos en YouTube porque son muy buenos. L-U-C-C-A, Luca. Y este tema, Beautiful Chemistry. Desde aquí, desde España. Pero cantando en inglés, nos llega Luca con este Beautiful Chemistry de su tour de 2018. Found in the dark, cute red rose, words and hugs, lost in time, and we arrive to the place we have fun. Cool white eyes, full of smiles, every time, every day by your side. Spend more than time, more than words, more than laughs, more than hugs, and it's alright. Gonna Ahí estaban Luca, Beautiful Chemistry, sacada de su tour de 2018. Búscalos con doble S, L-U-C-C-A. Y ahora escuchamos a otra gente que empezó desde abajo y llegó muy, muy lejos. Y con una canción que nos pedía Paul desde Inglaterra. Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Pues tenlo claro, nunca seremos perfectos, pero sí somos y seremos como el buen vino, que mejoramos con el tiempo. Y tiempo es lo que se nos ha ido, no podemos escuchar la canción entera de Perfect. Le pedimos disculpas a Paul, que está en Londres escuchándonos. Y nos despedimos de ti. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hoy nuestro tema ha sido como el buen vino. Intentemos seguir su espíritu, intentemos mejorar con los días, mejorar con el tiempo, mejorar con los años. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta, que se sepa, comparte por el mismo medio. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.